El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Al cruce. Into a paper cup, they slither wildly and they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy. ¿Cómo le va? Casi 29 minutitos pasadas las 8, estamos en vivo en la vecindadradio.com. ¿Cómo anda el vikingo? Ya está todo el equipo en su último martes del 2017. Un martes nos tocó convulsionado. ¿Cómo le va Luke? Buenas noches. Y el Emma Rasri ahí en los controles. Haciendo con una controleta ahí, ajustando bien cuál. Dedos de... Ese es el mío, si vas a tocar. ¿Qué te pones? Bien. La vecindadradio.com, ahí estamos. Hasta las 10 de la noche más o menos, es nuestro último martes acá de este año, así que estamos ahí, como me parece, en la situación de varios despedidas, últimos momentos, la cena de fin de año, la reunión de fin de año, y todo esto, decía, convulsionado por una ciudad que no se puede pasar por un montón de lados. Yo no estuve en la calle, si quieren contar ustedes que estuvieron en la calle. No, yo por suerte soy un hombre de bicicleta, así que, y que evita toda la zona del Bajo, toda la zona que es Microcentro y Puerto Madero. Hace años que trato de no pisarla, porque obviamente está toda cortada por el motivo del G20 y el Congreso de la Organización Mundial de Comercio. Sí, Organización Mundial de Comercio, claro, tan comentada, tan nombrada, tan vapuleada. ¿Quién diría hace un tiempo atrás, de repente abrir un diario y ver que desapareció un submarino, que está militarizada la mitad de la capital federal, que hay militares en todo el sur, ya digamos, avalados y claro, autorizados, porque siempre se hablaba de no, hay una base de la triple frontera, una base no sé dónde, bueno, se están haciendo ejercicios ahora en la Patagonia. Sí, etcétera. Impunemente. No, es un fin de año raro. Que nos da todo. Sí, ha sido un segundo año de... El primer año fue un año de vapuleo, el 2016, creo que fue un año malo para todo el mundo. O sea, no, pero no digo una expresión, todo el mundo literal, no fue un año bueno. Y 2017 fue un año de hacerlo sentir que somos una mierda. No, en serio, de como que hubo como una... Realmente, creo que una... Lo que define es... Por lo menos esta época es una época de retrocesos culturales, retrocesos económicos, retrocesos ahora con todas estas reformas. Hoy se aprobó, ¿no? La sí, está la leyendo nueva reforma, ajuste, la nueva reforma laboral. Sí, está leyendo justamente eso. Y la jubilación. Claro. Y de derechos adquiridos, de, digamos, retrocesos en derechos humanos, ¿no? Hoy fui al Fernández. Sí. Saturation. No se puede. Mucha tercera edad y dando vueltas, no había sillas para los abuelos, para las abuelas. No. La silla. No te digo que funcione bien el elevador, que no funcionaba bien. Claro. Apretabas planta baja y sí o sí tenía que bajar y después subir. Es una cosa. Estábamos en el primer piso, querías poner planta baja y iba arriba y bajaba. La dos veces nos pasó. Pero ya desde el vamos de que una persona tenga que hacer cola a las 4 de la mañana. Sí. Para sacar turno, para atenderse quién sabe cuándo. Ya eso habla de una deshumanización, justamente de una institución que tiene que velar por justamente por la humanidad y por la salud. Así que... No, yo creo que está todo sostenido por las personas. O sea, los médicos, las enfermeras, el camillero, todo genial. Lo humano, sí. Hay algo ahí positivo, si se quiere. Pero es difícil. Hay que navegarlo, me parece. Nada es difícil, han pasado cosas mucho más difíciles. En realidad, bueno, el otro lo estaba escuchando a Darío Stanraiver, que hablaba haciendo un análisis de un comentario que decía la Nata, de que estamos en una época de post-kirchnerismo, ¿no? Sí. Que no es que está... Que eso que significa que hay algo de kirchnerismo que todavía... ¿no? podemos hablar de, un montón de cosas, pero haciendo un eje en las cosas positivas, que todavía no terminaron de dejarse o de decantar. Entonces, en algún sentido, este nuevo gobierno lo que vino a traer es como a desandar todo ese proceso, ¿no? Por eso esta finalización de la palabra retroceso, en muchos sentidos, ¿no? Pero bueno, ahí yo estaba ahí. Entonces estamos en una época de transición rara. Estaba ahí en el hospital y yo había en el sector que estábamos ahí, en el que me tocó acompañar. Ahí había por lo menos 100 personas, 80 personas, y de ahí el 60% votó esto, digamos. Fue y dijo: es esta, tac. Yo estuve ahí, vi la moviola. 50% Carrió sacó la última. Y probablemente dentro de 2 años, capaz que lo voten. Es que hay algo en su la estrategia comunicacional. Igual cuando la gente se cansa, se pone violenta, y cuando tiene pocas cosas y no tiene nada que perder, agárrate, porque una persona que no tiene nada que perder es la persona más peligrosa del mundo. Sí, pero no sé si estamos en esa situación. Acá en la casa estamos viviendo con unos amiguitos divinos, nos están visitando una pareja venezolana que nos cuentan ahí realmente Venezuela, lo que es que no haya. Porque vos decís, no hay, está caro, no llego, elijo, claro. estoy comiendo basura porque está cara la historia. No hay, cuando no hay, estás en una isla y no hay, estás en una isla. Obviamente. No, che, necesito preservativo. Y no hay. Y te la quiero ver ahí en el Caribe encima, ¿sabes qué? No, bueno, estás pero... como tentado todo el... pero me parece que a esta altura, o sea, lo que tiene que ver es como... que el piso o la vara de medición del país es el mismo, en esta historia, es la misma historia argentina. En algún punto, digamos, obviamente siempre hacemos una comparación con... No sé, Brasil, ponele también. Claro, bueno, Brasil tiene una reforma, bueno, la reforma... Reforma laboral, que también. Sí, que fue, realmente fue espantosa. Que, bueno, hablando de retrocesos. Claro. O de perder derechos adquiridos. Claro, bueno, ahí tenemos un ejemplo de precarización, de cosas que rozan directamente la esclavitud, que fue... de hecho, bueno, hay normativas que fueron denunciadas a la Organización Mundial de Trabajo, porque realmente es como decir, como se reducir de vuelta a la instancia de servidumbre, a unas cosas que uno pensaba que eran hechos históricos. Es cuestión de abrir un poco internet y ver lo que está pasando, claro, en Medio Oriente y qué guerra se terminó. Están a full. El Trump acaba de hacer una jugarreta también. Es buenísima. O sea, ¿sabés lo que vas a poner en conflicto eso? Puso en conflicto, está volando todo, es más de lo que ya estaba volando. Entonces hay una ebullición que es eso. Siempre estuvimos en esa ebullición, ahora estamos en un momento más álgido. No, para mí es estamos fin en un de año, entonces decís, hace como mirás para atrás y decís, es un montón. Es que en realidad el único deseo ahora es que realmente ponerse en pedo y como termine, pare todo. Claro, porque por lo menos en algún punto Navidad y Año Nuevo es una instancia de positividad, ¿no? De decir, bueno, nos juntamos con la familia, tenemos 3 mangos, le invertimos en un agasajo para nosotros. Y empezar a planear los deseos para el año que viene. Entonces, realmente fin de año es una instancia simbólica de positividad y que todos queremos llegar. Sí, en estos lares el calorcete. En estos lares el calorcete. Viene el calorcito, está bueno. Bueno, vamos a estar casi que 1 hora y media más. Tenemos... ¿Usted qué trajo, Luke? Bueno, primero que nada, buenas noches. Buenas noches. Lamento decirles que este es mi último... programa del ciclo, ya el sábado no voy a estar. Sí, nosotros también es el último martes este. Claro, el último martes, pero el sábado no voy a estar, así que esta va a ser la última, es mi despedida esta. Bien. Y qué mejor manera de hacerlo con lo que me quedó pendiente la otra vez. Me faltó todavía decir algunas cosas destacadas del año tenístico, más los 5 mejores partidos según la ATP. Y hay 2 que son premiados por la ATP. ¿Y los bloopers, los mejores bloopers de tenis? Eso tendríamos que hacer. Los lesionados. No, eso es feo. Eso es muy feo. La verdad que las lesiones son feas. No, pero vamos a echarle sal a la herida. Los que se le escapó la victoria de las manos, vamos a ese ranqueo. Para mí, mi opinión mía, para mí la peor lesión que vi en el año fue la del subcampeón de la Copa Davis, David Goffin, el belga, cuando se quedó. Sí. esa pobre foto, el tobillo que le había mostrado antes, terrible, terrible lesión. La peor que vi en el año. Horrible. Bien. Horrible. Bueno, ya vamos a ir con las mejores partidos y. Y lo más positivo, me gustó. ¿Y Raulo? Ah, traigo además un par de comentarios positivos. El domingo fui a Comic Con, ¿viste? Porque, sí, ah, no, no. Muy bien. Se perdió el programa anterior que contó la compañera, ay, no me quiero olvidar el nombre, pero bueno, empezó un programa nuevo. Sí. Que estaba medio hoy viajando y se asomó del colectivo y vio que había mucha gente en un hotel y salió ese que dijo usted que iba a venir al Comic Con. Tommy, el Power Ranger verde. No. Malfoy. Yo no lo sé. Pero lo que es verde es del Bondi a Malfoy, es buenísimo. Un chaboncito rubio, es como Eminem. Es el eje del mal, o sea, está representado más claro, echale la bandina. Está cambiado. No, está la Organización Mundial del Comercio y está Halford. ¿Viste que Malfoy ahora está en Flash? En la temporada nueva. Ah, no lo vi. Ah, no, tampoco. Hace de científico... Loco. No, loco no. Hace de investigador inteligente, ¿no? Sí. No loco. Está cambiado, está grande, está grandecito, pero ahora hace de eso, de investigador, al igual que Barry Allen. Claro, Estuvo linda, la verdad, que un montón de stand de venta, realmente estaba enfocada en la venta, pero lindo, cómo le gusta a la gente disfrazar, hacer cosplay. Pero sí, muy... ¿sacó fotos de Coldplay? ¿Sabes que no? Ah. Sí, tengo un par. Bueno, Coldplay ya imposible porque ya estuvo en Argentina y se fue. Claro, no, cosplay. No, pero mucho disfraz, todas series que ni conocía. Había una que está disfrazada, ¿viste? El payaso de Titi, que estaba muy bien hecho. Sí. El de Deadpool, después de los cazafantasmas. Y había un montón de personajes que no tenían nada más puta. Me imagino que de Star Wars seguro. Star Wars. Ahora salió la nueva. Hoy salió la nueva, señor. Perdón, hoy no, el jueves, disculpe. Los jueves son los estrenos. Me quedé a ver un ratito a ver el concurso de cosplay. No estaba bueno. ¿Quién ganó? ¿Cuál es? No sé, porque eran millones. Seguro uno de los robots blanquitos de Star Wars. Uno tiene que estar seguro. Tiene que hacer una especie de recreación de personaje. Los tipos estaban disfrazados, entonces iban y como que con unos videos. O alguna especie de animaciones, y pasa, no se ven las comillas, pero se entiende. Bueno. Pero una cosa como todo muy barato, no, muy feo. Yo si hubiese estado jurado, lo hubiese bochado todo. ¿Qué pasó con Comic Con? Y por ahí no había plata, money. No, pero a la hora de la performance. Ah, bueno. Entonces ahí se puso exigente. Yo me puse exigente, claro. Bueno, yo soy licenciado en actuación. Por eso, esto es un Comic Con. Claro, bueno, pero viste, ya que invirtieron tanto, porque había vestuario que estaba muy bueno. ¿Se acuerdan de Galactus, un personaje de X-Men? Que era un devorador de planeta, que era una cosa gigante. De repente apareció un tipo en una cosa que era más alta que unos zancos, unas zapatones así. Ese tiene que sacar la foto, Raúl. Está muy lejos. Tenés que buscar con mi fui con una idea periodística y después me distraje. A veces pasa. Y no, una cosa increíble, grandote, que hacía la voz con todos los ojos. Estaba bueno. Pero bueno, lo que traje para hoy, voy a hablar un poquito sobre la nueva resolución del Inca. No, que no hay plata para pedir proyectos. Exactamente, les voy a explicar un poco. Toda buena noticia hoy. Hoy toda buena noticia. Bien, está bien. Y no, pero te juro si que... Si no hay crédito para hacer producciones en el 2018. Es como... Es una engaña pichanga. Ahora lo vamos a charlar. Complicado, te juro que me tuve que sentar a leer un toque. Bueno... Y después también como una última recomendación del año, que también puede ser que tenga un nombre negativo, pero es un lindo espectáculo que se llama Diarios del Odio, de Silvio Lange, que mañana es la última función, así que vayan, voy a charlar un poquito sobre lo que se trata, pero vayan porque si la pierdan después levanta y no sabemos si vuelve o no vuelve. Levanta, no vuelve. Diario del Odio, llama la atención el título. Está muy buen laburo. En vez de The Diaries, Hate. En vez de Death Note. O Vampire Diaries, o los Diaries de Diaries. Elema Rasri en la producción general, en la operación técnica y en la musicalización. Vamos a ver con qué nos

¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. No, I am your father. Al cruce. Welcome to Miami, dice. Me cagaste justo en el momento. Como decía Roger Federer, número uno. No, ese no es más el número uno, Roger. No es más el número uno. No es el número uno, pero ya pronto. Para mí no vuelve más. Para mí no, ya está. Que devuelva lo robado. Va a volver Wang Chin-kun. Ese Wang Chin-kun se la va a bancar un rato. Ese es mi pronóstico 2018. Como es que salió segundo, Wang Kun. Está segundo en el ranking. Federer está segundo en el ranking. Ah, entonces no. Pero Nadal está primero. Nadal primero, segundo y el tercero. Dimitrov, el búlgaro que fue campeón en Londres, por eso está ahí. Ese es Dimitrov. Bueno. Pero usted es el especialista, no me voy a meter en su historien, ¿eh? Perfecto. Bueno, la otra vez había quedado, haciendo un resumen de lo que fue todo el año tenístico maravilloso. Terminé hablando de Rafa. Maravilloso, y de es un título maravilloso, ¿eh? Ya arranca. Claro. Igual ya había hablado, de Rafa y de Delpo fue lo último que hablé. Lo que sí, ahora para seguir, voy a decir que ojito con Canadá en el tenis. Mira Canadá, nada me más. Gusta, tengo unas ganas de ir a Canadá. ¿Por qué? Sí. Ah, Canadá sí es bello, ¿no? Me gusta el jarabe de Maple. ¿Qué pasa con Canadá? ¿Qué tiene una Canadá, relación? Canadá, el país de Justin Bieber, donde nació. Mirá qué buen dato, tiene razón. Para el programa de QNLA. Y cuyo presidente es considerado el más lindo, el político más lindo del mundo. ¿Quién? ¿Justin Bieber? No, Justin... El presidente. Justin Bieber. El político más bello de las últimas encuestas. Claro. Bueno. Eso nada más, tener cuidado con Canadá porque ¿por está qué? Fuerte en el tenis. Tenemos a Shapovalov, que fue la revelación del año, ya elegido, ¿no? Por la ATP como la revelación, el mejor progreso. Ha tenido varios momentos importantes, como por ejemplo eliminar a Nadal y a Delpo en un mismo torneo en Montreal. Y también a uno que no es conocido, pero también está encaminando muy rápido, que es Félix Aliassim, que se convirtió en el séptimo tenista más joven de la era Open en Challenger. Así que, ojito con Canadá en el tenis, que está como creciendo mucho. Gran año también de dos bellos torneos que han debutado y fue un gran éxito. Primero, el Next Gen. Que sí, usted le gustó, nos gustó el Next Gen. El Next Gen, que y fue algo ahí lo muy conocimos, nuevo. Usted ahí nos presentó este Kirikichov, ¿no? Que no, que ni... Rublev, Shapovalov, Kachanov, Chung y Tiafoe, entre otros. Bien. Son chicos sub-20 que el ATP decidió hacer un torneo nuevo sub-20 para ver quién es el mejor de los jóvenes. En este caso, el mejor terminó siendo el coreano Chung, que ganó ese torneo nuevo implementado. Va con una cancha bastante rara porque no se la ve frecuentemente, sin las líneas de dobles. Que siempre están en todas las canchas. Sí. Algo bastante extraño y además para probar la nueva tecnología que están intentando implementar en el tenis, ¿no? Esa tecnología nueva fue implementada ahí justo en el Next Gen. Y la verdad que fue un muy buen torneo y el año que viene se espera más. Va a ser también en Milán. Otro torneo nuevo y también de mucho éxito fue la famosísima Lever Cup, que tuvimos la suerte de ver algo único en tu vida, que es ver a Nadal y a Federer juntos en un partido de dobles. Algo que, bueno, Nadal y Roger no tienen experiencia en dobles, pero verlos juntos en un mismo equipo es algo especial y único. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Son los dos mejores del mundo. Moria, este becate, Moria. Bueno, saludos a Moria. Así que la Laver Cup también es un torneo que la verdad está prometiendo mucho y le demuestra que la Copa Davis también puede renovarse, porque miren el avance tecnológico que tuvo también la Davis y la Laver Cup, y además con la cancha toda negra, algo raro. Sí. Cancha toda negra. ¿Te gustó la cancha negrita? Me gustó, la verdad que me gustó, la cancha negra es hermosa y parecía como un videojuego. Eran las camisetas azules, eran los de Björn Borg, o sea los de Europa, y los rojos eran del resto del mundo. Era algo muy extraño. ¿Y a qué se ve esa modificación? Siempre los rojos con los azules, es la problemática. Claro, es increíble. Pasa que el azul siempre se identificó con Europa, por eso en azul y en rojo para los de McEnroe, Estados Unidos, Canadá, Argentina, bla, bla, McEnroe, resto del mundo. Susana no conoce a McEnroe, no puede ser. No conoce. Vamos a llevarla, prometemos llevarla. Vamos a llevarla. Bueno, y el año que viene se va a seguir haciendo, pero va a cambiar. En Chicago va a ser, en Estados Unidos. Va a ser. ¿Hay un puente? ¿Eh? No sé. Puente de Chicago. Vamos a ver. ¿Dónde va a ser el lugar de Chicago donde se va a hacer? Bueno, Chicago, 2018. Bien. Otro que tuvo un gran año es el español compatriota de Nadal, que es Pablo Carreño, que logró llegar a una semifinal en un gran slam, en este caso el US Open, luego de eliminar al Peque Swarman, y ahí tuvo su primera semifinal en su historia. Termina el año como número 9 del mundo, en el bien, top 10. Bien. Increíble. Wow. Lo de Carreño Busta. Bueno, tiene 8 arriba, tampoco tan bien. Bueno, pero Carreño, igual. ¿Quién era Carreño? Ese sí, ponele. ¿Quién es? Ponele. ¿Quién Carreño es Busta. Carreño Busta. Son? ¿Quiénes son? Bueno, un tenista Campo, que 8. Sorprendió mucho. Sorprendió. Ah, mucho. Mira, tenista que sorprendió. Recordame, ¿te acordás la edad? Un tenista que sorprendió mucho. ¿La edad? Edad es pibito. No es pibito, eso voy a decir. ¿19, 20? Claro, algo así. Ese es el señor que cumplió años, el señor Gaudio, que cumplió años hace poquito. Feliz cumpleaños, atrasado, ¿no? Feliz cumpleaños. Sí, señor. El que tuvo un año medio flojito es el austríaco Thiem, que fue a Londres, que la verdad como que decayó mucho en el ranking y ahora sigue estando en el top 10, pero bajó bastante. Y, ¿pero qué le pasa? ¿Tuvo una nana? Puede ser que el cansancio, el no manejar bien los tiempos en los torneos, debe ser eso que quizás lo hizo bajar demasiado. Es el mejor manager, seguro. Claro. ¿Qué pasó con el entrenador del Potro? ¿Con Sebastián Prieto? O sea, no, sigue estando. ¿Sigue? Sigue, va a seguir, bueno, tranquilo, va a seguir. Ahora déjenlo descansar tranquilo, después... Ahora ya vi la propaganda, juega acá con no se pierden, no se pierdan el 15 de diciembre en el Luna Park, Delpo Kirios. Ese va a ser un partido de exhibición, la Copa Peugeot. Y ahí con eso, bueno, se despide del año tenístico y descansa, tranquilo. Perfecto. Así es. Llena el Luna Park y le compra un asado. Llena el Luna Park, llena. ¿Sabes qué hizo ya en Tandil? ¿Cuánto costará ahí? Corté una calle. Claro, claro. Para una calle de Tandil la... ¿Para hacer un asado? No, se la adueñó. Ah, bueno. ¿Para qué querés? Para identificar. Como este, como que el basquetbolista, ¿cómo se llama este? También es un ortiva. Ginóbili es un garca. Pero Ginóbili es el mejor basquetbolista del mundo. Es un garca. No sé, pobre, ¿viste? Pobrecito. No, no. Justo fue a poner un hotel 5 estrellas en un territorio sagrado que tiene como 200 años. Capaz que no sabía. De hecho, todo el mundo sí. Bueno, pobre. A veces lo estafan. Él está allá en donde juega, en Nueva Orleans, en Chicago Bulls. Es que no, en San Antonio Spurs. Claro, en San Antonio Spurs. Y le dicen, che, Facu, vale 3 millones de dólares allá. Facu, si te escucha, está viajando Facu, pues pero si te escucha, te mata. Pero el Potro sigue, o sea, vive en Tandil. Entonces, ¿cómo se va a adueñar de una calle? Yo no puedo creer estas cosas. Imagínate. Sí, imagínate, Diego, te imagínate. Y además, Delpo merece tener una propia calle. Pero, opinión mía, merece una calle. ¿Está la calle Herrera Sabatini? Pero no es eso. No, no hay. Es que agarró y edificó sobre la calle para hacer. Ya sé. Merece tener una calle, un nombre de la calle. Estaba jugando en el Roland Garros. ¿Vos te crees que estaba chequeando dónde ponían la casa? Bueno. No, sí, para mí es el autor material y el responsable. Bueno. Los fines de semana. Una calle para Delmo, por favor, que la verdad se la merece. No, pero es un dato tandilense, es que bajón. Pudiendo tener la calle que quiera, aparte, ¿no? Sí, además claro. Tandilense, ¿no? No me. Bueno. Pasa, esas cosas pasan. Bueno. Preguntarle a Benetton. Sí. A Benetton. Bueno, perfecto. Dos cositas más y cierro y, y hago una tandita. El que tuvo un grandioso fin de año es el ya mencionado pobre que se había lesionado, el subcampeón de la Davis, Gabi Goffin, que sorprendió mucho en Londres, venciendo a los dos mejores, a Nadal y a Federer, en Londres, y terminó llegando a una final. A la final en Londres, lástima que la perdió ante Dimitrov. Pelotudo. Pero bueno, casi la saca. Bueno. Está muy enojado con estos últimos cambios, está muy enojado. Sí, señor. Y bueno, la última, la frutillita, es que después de 16 años, sí. Francia logró levantar la Copa del Mundo del tenis, ¿no? La Copa Davis, después de tanto tiempo, su décima tan ansiada Copa Davis, venciendo a Bélgica 3-2, y eso, la verdad, un festejo impresionante. ¿Y de los franceses. ¿Quiénes son los jugadores de Francia? Songa, que ganaron el Grand Slam. Sí. Con la victoria de Songa más el doble si Lucas Puig a Darcis, eso los hizo a que en el quinto punto ganaran y obtengan su décima Copa Davis después de 16 años. Una mucho pregunta. ¿Hace es como poner como en el Mundial de Fútbol? ¿Quiénes son? ¿Que cada 4 años se quedan con la Copa o cómo es esto? No, creo que es cada 2, ¿no? Es todos los años. Todos los años. El año pasado ¿quiénes salió. ¿Quiénes son? El año pasado salió campeón en Argentina, venciendo a Croacia. ¿Y ahora estamos descendidos? ¿Y dónde ahora estamos en la B? Ahora estamos qué en la raro B. Eso, salir campeón y estar en la B. Está en la vitrina. ¿En la vitrina de quién? De la de vitrina del tenis. Bola. El tenis. Está acá. ¿En qué vitrina? En la vitrina del tenis, en la Asociación de Tenis Argentino. ¿Y dónde está ubicada? No, pará, tampoco tengo tanta. Acá hay 777. Sí, vamos a hacer un tour. Así es, estamos en la B. Vamos a jugar la reclasificación el año que viene. A ver si volvemos al grupo mundial. Una verdadera lástima. También a destacar. Prohibido olvidar el tremendo año del Peque. Un año lleno de cambios, de mucha evolución. Y espero que siga así, siga subiendo. Terminó como número 26 del mundo. Algo que nunca logró llegar. Y lo hizo. Muy bien, también es un lindo proyecto porque tiene mucho por delante, no por desmerecer todo lo que hizo, pero terrible año ahí del Peque, sí, y increíble. Lo nombraste un montón, yo no lo conocía, la verdad. Sí, yo también lo nombré bastante y ahora es más famoso que nunca por todo lo que hizo. Sí, vamos a mandarlo en Twitter. Nunca. Le mandamos un Twitter al Peque. Sí, saludos. Vamos a darle un saludito, espero que nos conteste o debe estar descansando en familia. Bien, vamos a la canción, ¿le parece? Emma Rasri con la segunda música, Lisa Sound. Somos Al Cruce Radio en Facebook. Al Cruce Radio en Facebook. Al Cruce Radio. Si estás viendo en Twitter, Radio La Vecindad. Perfecto. Ya no me engañarás. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. ¿Usa usted drogas, señorita Trammell? Algunas veces. ¿Usaba drogas con el señor Boss? Claro. ¿Qué clase de drogas? Cocaína. ¿Has hecho el amor drogado, Nick? Al cruce. Un programa de deportes, música y astronomía. Es bello. Le gusta mucho jugar, ¿verdad? Estoy graduada en psicología, el juego es parte. Y es divertido. Esto nos indica ya, si sos un habitué de Al Cruce, ya sabes lo que va a venir. Es un poco la otra vereda de Al Cruce. Nos gusta saber de deporte, pero también estar al tanto de lo que está pasando a nivel cultural, tanto en la ciudad babilónica de González Berreta, como en general, o en la generala. Y, dicho sea de paso, me gusta mucho la luz como pega en el vaso de cerveza de nuestro vikingo, que ahora lo voy a dejar hablar. Y hay una luz, como si fuese una vela, ¿o no? No me deje mentir, Luke. Mira el efecto este. ¿Puedo apreciarlo? Sí, sí, te puedo apreciar. Bueno, ¿cómo lo describiría? Bonita iluminación, eso sí. Bueno. Para la gente que nos, no, que nos está, viendo, que está viendo en la cámara. Vivo, en la cámara, en streaming. No y sobre, sé si y sobre la, incluso sobre la piel del señor Luke Desea, tenemos una paleta de colores que va de rojo a lo amarillo. Bien, nos iba a explicar sí. qué es esto que estuvo dando vuelta dentro de toda la mala noticia, que los jubilados van a cobrar menos, que no sí. vamos a cobrar, vamos a trabajar más y vamos a cobrar cosas, que va a estar impuesto la ganancia sí. en el aguinaldo. La ensartada atrás de la otra, sí. viene algo que también era un titular y la verdad no lo leí, pero se viene, vemos viendo un poco el basamiento en la cultura, pero lo del Inca, uno, todos los productos, o todos los proyectos, mejor dicho, inclusive cualquier empresa a nivel de proyecto cultural, necesita de un financiamiento. Exactamente. ¿Qué pasa con el Inca? Bueno, lo que lanzó el día de la fecha, el Inca, no miento, ayer fue la resolución número 1565E/2017, porque toda resolución termina con el número de año. Que dice que debido a una sobre ejecución presupuestaria que se dio en lo que va del año, le va a suspender el otorgamiento de subsidios. Vamos a agarrarnos subsidios. Bien del de la palabra. De las palabras. Esto es muy importante, agarrarnos de las palabras. La suspensión de subsidios hasta el 2019 por una imposibilidad presupuestaria. ¿Qué es lo que está queriendo decir con esto? El Inca lo que dice, bueno, tomando números de millonadas, que dice que otorgó todo el presupuesto destinado al 2017 en subsidios y además unos otorgó al 100% subsidios solicitados, digamos, otorgados en transición. Entonces, en algún punto dicen, bueno, estamos sobre ejecutados en un 55%. En otras palabras, ponerle que el subsidio sea 100, nosotros ejecutamos 150. Entonces vos decís, bueno, genial, está funcionando, o sea, está teniendo plata el Inca. Bueno, no es... Pero para, ¿cómo se sobre ejecuta? Por ejemplo, sí. hay inflación, yo tenía plata para comprar una cámara y puedo pedir, che, mirá, la cámara costaba $100, ahora cuesta 200, entonces un presupuesto se pasa, se empiezan a pasar los presupuestos. ¿Cómo se sobre ejecuta? En realidad, o sea, uno hace una presentación, o sea, vos cuando solicitas un subsidio tenés que presentar un presupuesto. Un sueldo, ponele. Yo a la cámara le pagaba 2 lucas y ahora le tengo que dar 8 porque la leche subió, no sé. Es que en realidad para mí es una jugada, que es complicada de entender, o rebuscada. Es así, digamos, uno presenta un presupuesto, digamos, para pedir un subsidio, dice, bueno, yo para filmar mi peliculita sobre la vida del operador de Marrasri, necesito... yo porto, loco. Claro, necesito, vamos a poner números chicos, 10.000 pesos, ¿no? Ok, el Inca te financia siempre hasta el 80 y pico por ciento, 90, nunca... nunca te dan los institutos y nunca te dan la totalidad del subsidio. Claro. Eso pasa. Uno siempre, claro, en algún punto también tiene que contraprestar algo, poner, ¿no? Claro. Después uno lo que hace es una rendición de esos gastos. Presenta uno, o sea, una Excel con todos los tickets, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí, el Inca otorgó, ¿no? Subsidios que cumplirían, o sea, con la expectativa para el 2017. Pero a su vez había otros en trámite. O sea, que estaban a mitad de otorgar o a mitad de pagar. Eso también los otorgó. Está bien, está bien, está bien. Pero todo eso tiene fecha. O vos otorgás, viene una papeleta así y decís, loco, aprobame todo esto. Bueno, es que justamente son muchas patas, explica. ¿Qué pasó acá? O sea, eso se otorgó. ¿Cómo no metimos uno, Emma? Randy, sí. Dormimos la milanesa. Es que... La verdad que sí. No, hubiésemos presentado Luke algo, un programa de algo. En base a esto, dijeron, bueno, estamos sobre ejecutados, no tenemos plata, no podemos otorgar nada hasta el 2019, hasta que nos pongamos al día. Es decir, con los pagos, con los gastos y con la solvencia del Instituto Nacional Inca. Entonces, ¿qué empezó la queja? Primero, porque no van a hacer un parate. Sí, es rarísimo, boludo, perdón. Claro. Hasta hace 12 estaba todo funcionando, estábamos todos. Sí. De hecho, corríjame si estoy equivocado, los subsidios tardaban en llegar. Exactamente. Entonces uno medio que tenía que ir bicicleteando, le quedaba viendo plata al panadero, al camarógrafo, al del film, y después cuando te entraba la plata, medio que devolvías la guita. Bueno, y se armaba así la bola, tanto de teatro y de pelis, dentro de lo que. Podemos decir que en esta instancia lo que hicieron, según lo que implica, lo que dicen, que hicieron fue que sobretrabajaron. O sea, quedémonos con esta duda, con esta cosa rara. Es decir, hicieron más de lo que estaba presupuestado. Ahora, el Inca, para que los que piensen que es una caja que se roba guita, o sea, hablando mal y pronto, no es así. El Inca es un instituto que es tripartito. Como toda cosa estatal, es muy burocrática. Entonces vos tenés la dirección del Inca, que ahora está ocupada por el presidente Hayek, que está ante esta caseta. Le mandamos saludos, Hayek. Para vos, Hayek. Después está el Consejo Asesor, que son 11 miembros, algunos puestos por el Ejecutivo, otros puestos por... y después está la Asamblea Federal. La Asamblea Federal... Tengo la Asamblea. La Asamblea Federal es una asamblea compuesta por todos los ministros de Educación, de Cultura y viceministros, tanto provinciales como nacionales, como de la ciudad. O sea, ¿de todas las ciudades de la Argentina? No, de la ciudad autónoma, por eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? La Asamblea propone miembros al Consejo Asesor, el Ejecutivo propone miembros y después también distintas cámaras también proponen miembros, en total 5. O sea, tenemos 2 para los productores de cine, 2 para la dirección y 1 para actor cinematográfico, no cualquier actor. Bien. O sea, ese es el consejo de Council. El actor tiene uno solo, le dieron. Claro. ¿Viste? A la productora 2, al otro quién era. A la dirección. A la dirección también 2, porque eso es lo que consiguen la guita, más o menos tiene la conecta, qué sé yo. Y el actor, bueno, que entre uno. Claro, por una representación. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Haber sido todo. También para que sea impar. ¿Cuál es la porque función? Vos votás ahí, se complica la charonga. Claro, ¿cuál es la función del Consejo Asesor? ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque el Consejo Asesor es el encargado. ¿No se dio cuenta antes el Consejo? De aprobarle todo el presupuesto y de al Inca. Pero es una miseria. Sí. Yo me imagino una cosa. Es decir, mirá, tenemos plata para esto. Sí. Tomá, bueno, son 1, 2, 3, 4, 5, 7 páginas. Bueno, tenemos plata para esto. ¿Aprobamos el Consejo Asesor, el Consejo? ¿Tenemos plata de esto? Sí. Bueno, tomá. Ideas otra, más. Bueno, es que justamente eso no sucedió, porque si hubiese sucedido eso, podríamos denunciar otra clase de animosidad. Recién el Consejo Asesor este que aprueba los presupuestos fue conformado en octubre de este año. Por presiones de las distintas cámaras, ¿no? Tanto de actores como de productores, como de directores. Claro. Recién en octubre fue conformado y a su vez pedían los presupuestos del 2016 y 2017 que no estaban aprobados, pero como no estaba el Consejo, el Inca tenía que seguir funcionando. Entonces se dio libre albedrío en algún punto para funcionar. ¡Libre albedrío! Porque no estaba el Consejo Asesor. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahora? Entonces, en base a esto, digamos, a esta ventana que se hizo entre la no conformación del Consejo Asesor y que el Inca actuó de una forma unilateral. Entonces sobre ejecutó los presupuestos, que en un punto podría estar bien porque produjo más. Pero ¿qué pasa? Eso hizo generar un rojo dentro de la caja que ahora quiere sanear. ¿Y cuál es la forma que quiere sanearlo? En principio está diciendo... Me partieron el alma. Y hay otras cosas más. En principio, que le sobraron de ayer. En principio lo que va a hacer es no otorgar subsidios hasta el 2019 para que pueda dejar en claro sus cuentas, ¿no? Después, y lo otro, va a hacer una línea de créditos para la con lo que sería la producción de películas, ¿no? Que son un poquito más rebuscados, que en realidad es así, se solicita un crédito para la conformación de la película y después con el subsidio vos pagás ese crédito. O sea, ¿cuáles son las ventajas que te dicen ahora, no? Que la plata la recibís mucho más antes, mucho más rápido, y que después el costo en algún punto es cero, porque con el crédito vos tomás un crédito, pero después el subsidio te llega, o sea, una vez que rendís los gastos, y se cancela. Entonces, eso significa que el Estado no tiene plata, entonces, que está pidiendo plata afuera para que hagan en la manijela, porque ¿para qué? Si vos ya recibías la plata del Estado, ¿para qué necesitas que el Estado te pague a vos y vos le pagás al banco y entonces el banco puede sacar ante vos? No, en realidad no funciona así. Esta, la solicitud, o sea, la intervención bancaria estaba prevista en la ley primera, ya aprobada. Porque te depositan en el banco. Sí, no, pero más que nada también como un gestor el banco para hacer a algún punto los sistemas más rápidos. Ahora, bueno, ahí está el... ¿Cómo más rápido? Yo quiero sacar un pasaporte. Vos, sí. Luco, no, vamos a sacar el DNI. Sí. Voy, entro por una máquina, le pongo... me cobran, te cobran cualquier plata, pum, pagás, salí por el otro lado y me fui con el pasaporte. Y este es lo mismo, escuchame, yo tengo que hacer una peli, flaco, escuchame, ¿cuánto? Ting, firmo acá, ping, salgo por el otro. Pero es que en realidad el sistema, en todo caso, lo que tendría que haber hecho el Inca hace un montón de tiempo fue llamar a un concurso para dar licitaciones bancarias para que el mejor postor diera la línea de créditos para la producción y el fomento del cine. Cosa que nunca se hizo y se otorgaban créditos directamente, de forma directa. Está bien. Ese es un problema lo que se está agarrando la nueva dirección del Inca, es decir, nosotros estamos cumpliendo con la ley, que está bien, que tiene que haber un banco mediador para la hora del otorgamiento de subsidios, para que incluso los fomentos sean más rápidos. Ahora, ¿cuál es la trampa acá? Que lo que sucede es que vos, para poder pedir un subsidio, tenés que tener una suerte de seguro de caución. Bueno, listo. Una casa con $1 millón. O entregar una propiedad de un valor más o menos equivalente al subsidio solicitado. Está bien, bueno, listo, Emma. Zafamos entonces. ¿Qué golazo. Lo que están ahora reclamando las organizaciones? Que esto lo que va a hacer es acabar. Que te rompa del tuje, no, y encima que te saquen la propiedad que tenés, que de dos mangos. El crédito no te iba a generar una pérdida de dinero o un costo. ¡A triunfar! En el sentido, porque vos el crédito lo pagás con el subsidio que después te da el Inca. Está bien, a no ser que se funda el Estado y quedes vos hasta las tarlipes con el privado ensartado. Está bien, bueno, pero el Estado ya otorgó una suerte de garantía en algún punto, entonces tendría que salirte a bancar. Porque es muy rebuscado todo el tema. Entonces, el problema es que justamente que nadie tiene una propiedad, o sea, no todos los directores tienen una propiedad, o pueden bancar un seguro de caución, que es una suerte de garantía bancaria o financiera. Entonces, lo que hacen es empezar a ahogar las producciones más independientes, lo que sería, esto va a generar el ahogo de las producciones independientes del cine de autor, y va a empezar a favorecer más a las grandes producciones y a las grandes productoras que pueden producir, que pueden asegurar sus películas. Qué raro, es una acusación muy seria ustedes, Raúl, lo que está diciendo. No, pero puede ser. Escuchame, entonces Adrián, sí, o Marce, sí, que tienen 77 propiedades en cada provincia. O pueden aliarse con productoras internacionales. No, pues que, claro, Strasca, de España. Pero vos que te decís, che, yo tengo un campo de no sé dónde, tú dame tanto. Claro. O sea, vos me la vas a dar, sí, te la doy. Vos le das una garantía. Aparte, con ¿cuál es? Si uno se pone un poco, ¿no? A pensar que lo último que pasó fue que este Aniembro le dieron, ¿cuánto? 10 millones por sí, no sé qué. Que tuvo que terminar bajándose de la candidatura a diputado. Iba a ser diputado. Igual después fue a la Asunción. Ah, mira. No fue él, digamos, fue a saludar. Pero toda esa guita que estaba con Don Niembro, nada más. Esto es una caja. Sí, es una caja, y encima es una caja autárquica. Autárquica. O sea, se autorregula. Exactamente. El Inca, o sea, hay un impuesto al cine que genera ingreso de cualquier película que se ve para los fondos del Inca y para la producción, el fomento y exactamente toda la otra historia. Bueno, escuché. Nos quedamos un toque acá. Sí. Sony 21. Tenemos una nota y acaba de llegar el señor Facundo Sáenz. ¡Bravo! ¿Cómo estás, Facu? La hormiguita viajera. Buenas noches, muchachos. No hacía falta tanto aplauso. Sí. Por lo que hacía que no venía, en realidad, sí. Pero No, ese no tiene un nuevo persona. Look, corte de pelo, me gusta. Ahí tanta, medio. Cambió, ya no es más Arrow. Cambió el corte de pelo. Y se viene el fin de año, ¿viste? Bien. Mucho evento, hay que cambiar, ¿viste? Ay. Como dicen. Año nuevo, vida nueva, ¿viste? Todas esas cosas. ¿Usted se viste de blanco el 31? No, solo en Río de Janeiro. Bueno, yo lo hice el año pasado en Río de Janeiro. Y en un momento estaba llegando a Copacabana y dije, no, soy el único. Hace un calor de cuero llegué. Terminás así. Es por eso el blanco, ¿no? Porque te hace mucho calor y estás ahí bailoteando. Qué lindo, Copacabana. Este año no va a poder ser. Pero bueno, sí, se puede todo siempre. ¿Cómo anda, Facu? Bueno, aquí andamos. Fue un día complicado hoy, complicado para llegar, con todo este embrollo de tránsito que hay en esta divina city, que en un día normal ya es complicado, y con todo el temita que tenemos en el centro, más aún. Pero bueno, llegamos al fin y al cabo, que es lo que importa. Y nada, para cerrar el año no podía ser de otra manera que con una buena nota deportiva. Ustedes seguramente habrán jugado alguna que otra vez al ping pong. Sí, claramente. Obviamente, sí. No lo puedo decir, jugar. Bien, pero ¿quién no ha ido a una quinta, a la casa de un amigo, al Café San Bernardo? Al San Bernardo de Villa Crespo, sí. 50 dólares ese tipo. Va a jugar. Sí, tremendo. Después de cursar. O como se lo conoce en el deporte de alto rendimiento, tenis de mesa. No, claro, vos no llegás al Mundial y 17 es el Mundial de ping-pong. Claramente que yo no. Imagino te matan, ¿sabes cómo te yo miran, imagino ¿no? que el Roger Federer del ping-pong sería un coreano, ¿no? Sí, no sé si un coreano. Un chino. Roger los chinos. Los orientales. Roger Federer. Los orientales son. Tienen la supremacía. Junto con algunos europeos, los mejores en este deporte. Pero si hablamos de los mejores, vamos a hablar con uno de los mejores tenistas de mesa de nuestro país, con el sanjuanino Pablo Tabachnik. Y bueno, que nos cuente un poquito por qué. Me preguntará usted, esto es porque se está desarrollando el campeonato sudamericano de tenis de mesa. ¿En dónde? ¿Cuáles son las sedes? Aquí en nuestra ciudad, en el CENART. Bien. Desde las 9 de la mañana hasta entrada la casi noche, hasta las 8 incluso, se están iniciando los últimos partidos. ¿Juegan todos al mismo tiempo? ¿Juegan todos al mismo tiempo? ¿Escuché? Hay muchas mesas, está muy lindo cómo quedó armado el polideportivo. ¿Sacó foto? ¿Sacó foto para el cruce? Hice videito, me olvidé de la foto. Está perdonado, porque el señor fue al Comic Con. Se encontró con el increíble Hulk, con unos Transformers de 2 metros, toda una cosa recopada, y la foto. Me olvidé. Estaba muy entretenido. Usted tiene la foto que está muy reclamada en el grupo, ya no lo. Ah, sí, pero me la reclamaron por Facebook y no por WhatsApp. Y yo no. La foto que fuimos a visitar donde murió Juan Moreira. Hicimos una foto ahí en el mural, es verdad, la foto grupal no la tenemos. Me gustó igual la resolución. Sí, no, la tengo ahí. Sí. Tenemos en el grupo, digo, y en las redes sociales, que es para lo que usted la quiere, claro. Seguramente. Déjame decirte que Allí en el Senar se juegan distintas disciplinas, por decirlo de una manera, del tenis de mesa. No. Se juegan individuales, se juega por equipos, se juega dobles y dobles mixtos. Nuestro amigo Pablo Tabachnik integraba el equipo argentino, que en el día de ayer se quedó con el título. ¡Vamos! Ganándole la final a Chile. Y Pirulos, años 40. 40 años, mirá, un deporte que podemos empezar ahora, Emma, tal vez llegamos. Sí, yo viéndolo jugar a estos muchachos. Igual, yo pienso que por es lo un... que me, por los comentarios que hiciste en la previa, que ni en San Bernardo jugaba. No sé si estás tan cerca. Porque viste que en San Bernardo, no San Bernardo el la café, sino San Bernardo la localidad. Sí. O el perro. Tampoco el perro, sino más la localidad. El de Bariloche. Cada uno tenía su perspectiva. Uno claro. Cuando se iba de vacaciones con los comía. Uno por ahí era más, le salía más fácil ir a encarar. El otro era bueno en los fichines. Claro. El otro era bueno jugando al fútbol. Y cuando te agarraba el del ping-pong. Claro. Ponía todo. Che, vamos a jugar. Él. Todo, tiene todo el apoyo del equipo. Sí, sí, nosotros teníamos uno que era el del ping-pong. Y a donde íbamos, la cosa jugaba él. Si no, jugábamos entre nosotros. Jugar estrella, claro. Porque, no te digo, federado, pero... Cuando uno, viste, como el sapo. El especialista del sapo. Claro. Tenemos que hacer torneo del sapo, así como... Podríamos prefabricar un... Sí, un sapito. Yo voy, podemos ver si conseguimos alguno ahí. Ahí que esté medio abandonado, lo refaccionamos y... Y hacemos los torneos la vecindad. Como al cruce. Claro, los torneos al cruce. La vecindad también puede ser. La Vici Sports. Pero... El sapo debe haber en alguna plaza, en algún lugar, ¿dónde no puede ser? No, me dan terror los sapos. Algún club. La búsqueda, hay que hacer la búsqueda. Viejo de eso. Yo en la búsqueda no me sumo, aviso. Bueno, se va. Los sapos me dan terror a mí, no. No, pero el juego sapo, Luke. Me da igual, me dan terror igual. ¿Sí? No, en serio. Y es muy real el sapito que está en la mesa. Escuche, nos acomodamos, ya hablamos un poco de tenis, todavía queda más información. Muy bien. Está el Raúl explicándonos qué corno pasa algo en un momento ahora muy circunstancial del Inca. Y el Facu también ya nos adelantaba la nota. Tanda, si le parece, o música. Y ya volvemos. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así. Tan egoísta, hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar, decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han Estaba en el Córdoba hace tiempo atrás. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. No entendí eso. ¿Conseguiste un? Pero un trabajo en esto. ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. Es un instrumento. De no, hecho, no es un instrumento. Está grabado. Y vos tocás lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones las 4 horas seguido poniendo música. Uno que está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Al cruce. Bien, 34 minutos han pasado de las 9 de la noche, estamos acá en la ciudad babilónica de González Berreta, pero también por momentos tratamos de mirar hacia otros lares y algo que nos estuvo ocupando en el cruce en todo lo que pasó en este año fue la situación de la detención de Agustín Santillán, esta detención sin causa y durante un montón de meses en situaciones... inclusive no en cárceles, sino en lugares a donde no se puede tener detenido una persona. Bueno, todo esto, ¿por qué lo contamos? ¿Por qué lo hacemos de introducción? Hay 13 compañeros wichí que estaban pidiendo por la liberación de Agustín. Ahora la compañera me va a corregir si estoy equivocado. Y ahora están siendo procesados o fueron procesados ahora hace poquito. Y bueno, obviamente o no obviamente, lamentablemente, tengo entendido también que han sido procesados sin tener representación legal. Así que estamos con una compañera de la mesa por la liberación de Agustín Santillán. Se puede encontrar así en Facebook, Liberación a Agustín Santillán, o si no también hay mucha información ahí en el Facebook de Festejo contra Festejo. Lo que sí queríamos saber... Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Hola, buenas noches. Muchas gracias por llamar. Hoy hubo la declaración de 13 compañeros en la misma causa armada que Agustín y queda una compañera para declarar el viernes. Los 13 compañeros que declararon hoy no tenían abogado. Y entre otras tantas cosas, el abogado de Agustín, que se comprometió a pagarlo el INAI, no lo pagó. Bien, o sea que por una parte son dos cosas diferentes, pero tienen mucho que ver, ¿no? El que estuvo representando a Agustín Santillán, que supuestamente el INAI le iba a costear, no, todavía al parecer no recibió el pago. Pero ¿cómo es esto que uno puede declarar sin abogado? ¿Te dan uno, aunque sea que uno no...? ¿Tiene que haber ahí alguien representándote o no? ¿O tuvieron...? Sí, pero no, el tema de la justicia de Formosa... bueno, no sé, creo que más o menos todos algo en estos meses habrán escuchado, ya venimos escuchando un poco desde lo que ha acontecido con la comunidad con la primavera hace unos años. La manejan los poderosos, o sea, la justicia de Formosa siempre, la justicia manejada por poderosos, pero sobre todo en este lugar. Entonces los compañeros militantes wichí no confían en los defensores públicos, hay muy pocos reconocidos por ellos, en este momento ninguno. La verdad que se vuelve bastante difícil pensar en que el defensor público pueda defenderlo justamente. O tal vez hacer una buena performance o involucrarse. Es difícil, ¿no? O sea, el profesionalismo debería estar, uno supone, porque para eso estudiaron y es un cargo público y es una obligación y un derecho sobre todo. No sé si es una obligación, pero es parte de todo esto. ¿Cuál es la causa que se lo involucra a Agustín? Porque nosotros estuvimos siguiendo bastante y eran varias, muchas confusas, de ganado, de alambrado, de todas estas cuestiones donde te acusan y es muy poco probable, y de hecho estuvo mal detenido en una fiscalía durante un montón de tiempo. ¿Por estas mismas causas es que están...? Explícame ahí un poco eso, porque yo ahí me pierdo. Agustín estuvo detenido en la alcaidía de Las Lomitas. Una alcaidía es una comisaría, no tendría que estar detenido ahí tanto tiempo. Junto con él, en distintas celdas e incluso pabellones, estuvieron 6 de sus compañeros varones. Pero en la misma causa, que es la última causa, la que se arma el 14 de abril, hay más de 20 procesados. De esos, quedan 18 imputados, de los cuales 13 declararon hoy. Todavía no tenemos noticia de Formosa porque estuvimos llamando y no responden. Entonces las vamos a tener recién cuando terminemos de hablar con ustedes, esta madrugada o mañana a la mañana, como suele pasarnos. Las comunicaciones también son muy difíciles con el lugar. Bueno, los teléfonos están pinchados, es muy difícil que los compañeros se muevan. De hecho, han estado en un estado de sitio no declarado por casi 8 meses. El 14 de diciembre hace 8 meses que le armaron esta causa. Y la última causa... ¿De cuál es la acusación? ¿Es esto de robo de ganado o de apropiación de la propiedad? ¿Cuál es la causa de esta última armada que involucra? La última causa, la del 14 de abril, se llama robo en poblado o en banda. Y sí. hay muchos involucrados. Uno de ellos era Agustín, pero en realidad hubo 7 detenidos en total y quedan 18 imputados por declarar. 14 de esos 18 declararían esta semana. No sabemos qué pasó el día de hoy, si alguno de ellos quedó detenido o no. La verdad, y la triste verdad es que es muy probable que haya quedado alguno detenido, porque en realidad lo que quiere el poder es eso. Sí, amedrentar. Detrás de esto está la criminalización de la lucha territorial indígena. Sí, con un Gildo y Fran ahí incrustado, al parecer por mucho tiempo, difícil, como que se adapta también a todos los gobiernos, entonces nunca, al parecer, esa frontera es tan importante, ¿no? Con Paraguay pasan tal recurso hídrico, tal vez su fluvial más grande del mundo, ¿no? Hay toda una cuestión ahí que es difícil de imaginarse. Tal cual. No sé si difícil imaginarse o más bien está la magnitud de las dificultades de vida que tienen estos hermanos al vivir ahí, que nosotros, habiendo nacido, crecido en otros lugares, no podemos entender que haya tanta violación sistemática de los derechos humanos. Sí, es muy difícil entender para cualquier persona que vive acá en Capital Federal o en la ciudad babilónica de Mr. Berreta, como decimos por acá, que por ahí no tenés agua, ¿eh? Que tenés que ir a un lugar y siempre ibas ahí a buscar agua o ibas al almacén o a donde sea, y de repente hay una... cortaron una calle, la militarizan, hay efectivos de seguridad privada, por ejemplo, y no podés pasar más por ahí, inclusive caminos que van a escuelas, ¿no? Yo, no sé, en Santiago del Estero, en un montón de lados. Hoy día, bueno, está muy, muy candente el tema del sur de nuestro país, pero hay focos en todo el país. He estado recibiendo también algunas noticias de Entre Ríos, inclusive me parece que es una característica lamentablemente de época. Sí, lo que decía, hay que poner en contexto, y contarle a la audiencia quizás es que sí tienen relación los problemas del sur con los del norte, que hay presos políticos indígenas este año como novedad en Argentina, no porque no los haya habido antes, sino porque se recrudeció la represión hacia las comunidades originarias, y que esos presos políticos indígenas en el sur, con el caso de Facundo, en el norte, con el caso de Agustín y de todos sus compañeros, los que han sido detenidos y los que están siendo procesados ahora, ¿cómo es esto? La criminalización de estos líderes o referentes indígenas se da a partir de los problemas territoriales. Sí. Quizás en el norte se desdibuja el problema territorial porque hay un montón de otros problemas que muchos los llaman estructurales, pero nosotros elegimos llamar a esos problemas también territoriales. La falta de educación para los niños, no solo los indígenas, pero sobre todo los indígenas, la falta de salud, los hospitales son lugares de muerte, los huichín no quieren ir a los hospitales porque dicen que los dejan morir, y eso no es una exageración, es así. La discriminación racial que hay, cuando Agustín fue detenido, han hecho cortes de ruta los criollos que tenían un matiz racista, como puede haber quizás en Estados Unidos contra los afros. Es un lugar de continua emergencia, y creo que estamos en condiciones de decir, nosotros lo decimos todo el tiempo en la página, pero a partir de trabajos de otros también, que es un outreach indígena, que hay una situación de genocidio. Sí, hoy fue un poco el tema, estamos cerrando el año y uno empieza a hacer balances, es uno de los últimos programas y un poco medio hablábamos, esto una pérdida de un montón de derechos adquiridos, hablamos del teatro, hablamos del Inca, hablamos bueno de cuestiones que se van como repitiendo. El tiempo, la verdad que se nos estiró hoy, como ante el último programa se nos estiró un montón. Nos gustaría poder volver a hablar, si es posible, con vos el sábado, que es cuando salimos nosotros de vuelta, y tal vez con ya mucha más información procesada y en la continuidad también para ver cómo sigue esta problemática. Sí, ojalá puedan hablar los hermanos también. Hoy bien. Fueron difíciles las comunicaciones, tampoco sabemos bien qué pueden decir y qué no pueden decir, claro, ellos en primera persona antes de declarar. Por eso también a veces responden, seguro, y demás. Seguro, seguramente seguro. El sábado será otra la situación y alguno de ellos podrá hablar. Dale, repetinos la página ahí de Facebook donde podemos seguir esta información y la seguimos el sábado. Libertad Agustín Santillán. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada, lo planetario y lo local, por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento, por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental, desde las raíces originarias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Van a tomar la recta principal, vienen muy pegaditos, se mete Ponce, quiere pasarlo al Flaco. Atención, ahí se tocaron los autos. Ponce ya lo había tocado antes de pasar por la recta principal. ¿Cómo estás después del golpe? ¿Percibiste, se vio en la cámara dentro del auto un toque? ¿Eso te desacomoda el auto? Antes de largar me tiró la mierda, pendejo, hijo de puta ese. ¿Vos estás bien físicamente? Bien, porque el golpe fue terrible. Estoy como para cagarlo bien a trompada, pozo de mierda y la concha de su puta madre. ¿Lo vas a denunciar? ¿Vas a hablar con las autoridades? ¡Voy a cagar a trompada! Al cruce. Faltan 5 minutos para las 10 de la noche, nos vamos a pasar un poquito. Todos los fanáticos de Pies de Loto, le pedimos por favor, Sepan entender que es nuestro anteúltimo programa del año y tenemos, se nos juntaron un montón de información que queremos compartir con ustedes. Y ya está con nosotros el señor Facundo Onzari, que nos trajo, ya algo nos anticipó, pero ya estamos. Así es, Mati, ya habíamos anticipado que íbamos a hablar con Pablo Tabachnik, integrante del equipo argentino de tenis de mesa, flamantes campeones sudamericanos. Ya un poco hicimos la presentación suya, 3 Juegos Olímpicos, 6 medallas en Juegos Panamericanos, un palmarés importante. Y bueno, pasamos a saludarlo. Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo te va? Y felicitaciones por el título. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches. Así que bueno, felices, como contaron ustedes, de haber obtenido un título sudamericano acá jugando en casa. Y bueno, felices porque el torneo salió bien, la gente está contenta y los resultados están llegando para nuestra selección. Acá le contaba a los chicos que estuve presente durante los partidos de esa serie final contra Chile, un rival duro Chile, que fueron todos partidos muy parejos, terminó, bueno, fue 3-1 el resultado final, pero cada uno de los puntos de la serie me pareció que fueron partidos de buen nivel y un nivel parejo entre ambos equipos. Sí, la verdad que éramos, digamos, los dos favoritos a llegar como a una final, si bien jugamos un todos contra todos, el último partido era el que definía las posiciones. Somos equipos que jugamos hace muchos años juntos, que Chile en los últimos años ha crecido mucho, con lo cual se ha puesto en posición de ser rival directo nuestro, partidos todos apretados, si bien el marcador fue 3-1 y parecería que fue un poco más suelto para nosotros, fue muy muy muy muy parejo y la serie se podría haber extendido aún más. En el caso particular mío, yo jugué el tercer punto, nosotros tenemos un equipo muy homogéneo, los tres creo que estamos a un muy buen nivel, parejo, entonces me parece que esa es la fortaleza que tiene hoy Argentina con respecto por ahí a otros países que tienen un muy buen jugador y por ahí los otros dos no tanto, y por eso son los resultados que se siguen manteniendo. Así es, le comentamos a la gente que quienes completaban el equipo junto a Pablo eran, bueno, Gastón Alto, Horacio Cifuentes, que obtuvo 2 puntos en esta final, y lo completaba Martín Betancor. Ellos fueron los 4 integrantes del equipo que bueno, que resultó campeón en la disciplina por equipos. Y contanos un poco cómo es esto de recibir un torneo sudamericano aquí en nuestro país. Vos, bueno, teniendo innumerables de cantidad de torneos a lo largo del mundo, ¿qué se siente para ustedes, para los jugadores argentinos, recibir este tipo de torneos aquí? Mira, en el caso particular mío, la verdad que a mí me emociona mucho poder jugar después de tantos años jugando fuera. Cada vez que toco un torneo acá en Argentina, la verdad que a mí me emociona mucho, porque es el lugar donde uno crece, los colores que uno defiende, pasa a ser anfitrión. La verdad que para mí es un orgullo que se pueda estar jugando. Tenemos un escenario, la verdad que en el Senar, tenemos un escenario de juego muy muy lindo, entonces la gente está contenta. Se ve tenido en mesa de alto nivel, lo puede aprovechar un montón de gente, por lo cual el balance siempre es altamente positivo, jugar de local y que se hagan torneos en Argentina. Y por supuesto que en el caso particular mío, que no sé cuánto tiempo más me quedará en el deporte, poder hacerlo en Argentina y obteniendo buenos resultados es aún mejor. Así que bueno, felices de recibir a Sudamérica acá en Buenos Aires. Bien, y antes de abrirle acá el juego al resto de los chicos, me acompañan Raúl, Matías y Lucas aquí en la mesa. ¿Cómo, si no me equivoco, con este resultado ustedes clasifican al campeonato panamericano del año que viene? ¿Cómo ves las posibilidades? Comentás que ya estás en los momentos finales por ahí de tu carrera. ¿Cómo venís llevando este momento que es tan particular para los deportistas? ¿Qué visión tenés? ¿Cuánto tenés, algún límite que te autoimpones vos? ¿O vas viendo a medida que se van dando las temporadas cómo te vas sintiendo y es algo que se va dando natural? Mirá, en cuanto a lo que decías de la clasificación del Panamericano, sí, es como tal cual decías vos, clasificamos a lo que es el evento Panamericano, que este fue el primer año que se hizo, donde siempre competíamos distinto lo que es Norteamérica con Latinoamérica. Bien. Así que buenísimo que tenemos un gran evento en el continente. Esperemos que el año que viene podamos repetirlo de este año, que obtuvimos el subcampeonato panamericano, con lo cual, bueno, volvemos a lo mismo que te decía, Argentina, por lo menos en la categoría masculina, en mayores, hace mucho, unos 15 años que estamos y somos referentes en la región, en América, así que para nosotros es fantástico que sean los Juegos Panamericanos. En cuanto a la parte personal de los últimos años de carrera, la verdad que pasa algo muy muy extraño. A mí me gusta mucho competir, me siento muy muy feliz cada vez que toca competir, que toca hacer preparaciones para algunos eventos en particular, no todos, obviamente que estoy un poco cansado y que tengo otras obligaciones, pero me motiva muchísimo, y mientras sienta eso y sienta la alegría de jugar, y obviamente que los resultados acompañen, seguiré jugando. Y obviamente no es 10 años más ni 5 años más, será 1 o 2 años más. Mi idea es tratar de completar este ciclo olímpico que viene en la medida que tenga lugar y el nivel lo respalde. Y después de ello, abocarme a otras cosas particulares. Yo tuve la suerte de estudiar en la universidad, soy abogado, vengo de una familia de abogados, con lo cual tengo un poco la oficina armada, tengo un niño, tengo muchas cuestiones personales que creo y espero que no hagan difícil el tema del retiro de la alta competencia. ¿Cómo va, Pablo? Felicitaciones. Acá Matías te saluda. Bueno, muchísimas gracias, Matías. Estábamos acá un poco pensando, la última vez que uno había jugado, ¿no?, a algo parecido al tenis de mesa, que es el ping-pong, tal vez en la casa de algún amigo o en la costa. Y uno, más o menos de chico, hay uno que jugaba bien al fútbol, otro que por ahí en el verano la rompía en otros juegos. ¿Cómo nace la pasión por este deporte para vos? Y después, ¿cómo es el entrenamiento, ¿no? Porque en San Juan, no sé, hay muchas, se juega mucho, fue una cuestión particular tuya. En el club, tal vez que ibas vos, se curtía mucho este deporte. ¿Cómo fue eso? Mira, la verdad que para mí el tenis de mesa fue una suerte, me lo encontré en el camino, no nunca pensé, ni mucho menos, jugaba de casualidad como lo hacíamos todos de niños, de entretenimiento en alguna pileta, y después a la vuelta de mi casa mi abuelo tenía un negocio de madera, un espacio muy grande, y ahí encontramos en un depósito una mesa o algo parecido a una mesa de ping-pong que era de la juventud de mi papá. Y con los empleados comenzamos y los amigos del barrio. Y después fui a un club a tomar unas clases, pero siempre recreativo. Y ahí comencé, y eso era el año 88. Y al año siguiente, también recreativo, competí en un campeonato nacional. Y poco a poco, una cosa fue llevando a la otra y me quedé en este deporte. Yo jugaba fútbol, jugaba al básquet. Deportes un poco más tradicionales para San Juan. Inclusive incursionar en el juego y sobre patines cuando era un poco más chico. Y después, a través de los resultados, me fui atrapando, fui conociendo y descubriendo lo que es el mundo del deporte, porque mi casa no viene de una tradición familiar. Me fui atrapando y lo fui haciendo parte de mi vida, parte de mi historia, y hoy, a los 40 años, me veo todavía aún metido dentro de esto, y quiero que sea parte de mi vida por siempre. Dentro de la alta competencia, en la parte licencial, parte de entrenador, y tenemos en qué lugar puedo ocupar. Pero la verdad que fue muy a poco y sorpresivo. La verdad que no me puedo quejar, ha sido una carrera y una vida dentro del deporte para mí excepcional, y que lo recomiendo a todo el mundo, para sus niños y para que todo el mundo haga deporte. Pablo, ¿y en algún lugar está esa mesa? ¿Esa mesa con la que empezaste a practicar? No, esa mesa no, porque era como un aserradero, se fue perdiendo, después se cambiaron de lugar. La verdad que es una lástima que esa mesa no exista, pero era un tablón, básicamente un tablón. Pero claro, era algo circunstancial. De las originales. ¿Perdón? ¿Qué tal, Pablo? Acá Raúl. Te hago una consulta en relación a la transmisión de todo ese conocimiento que has adquirido en todos estos años. En general, cada vez que hablamos con personas deportistas, olímpicos, del ENAR, siempre hay algo de la formación, ¿no? como una instancia paralela a la profesionalización que ellos, digamos, que ejercen. ¿Hay algo de eso en tu proyección a futuro? Sí, a ver, sin duda que la carrera universitaria la estudié que me gustaba, y mi idea es, una vez terminada la carrera deportiva o la alta competencia, incursionar, digamos, avanzar, utilizar esto como medio de vida, que es la abogacía. Después veremos sobre qué área, cuánto tiempo le dedico, si sigo vinculado full time o no tanto a la vida deportiva, que va a estar presente seguro, pero con seguridad que como medio de sustento va a ser la parte de la abogacía. Claro, y al niño, por lo menos el niño familiar, él ya le tiene su primera raqueta de tenis de mesa, o todavía no. A ver, como todo padre, quizás hoy mi objetivo sería que mi hijo pueda ver y vivenciar un poco lo que yo hago, la historia presente, digamos, que me pueda ver jugar, competir en serio. Porque desde muy chiquito está mi mujer siempre acompañándome, preolímpicos, campeonatos nacionales, hoy por el Facebook, por las transmisiones online. La verdad que él es muy chiquito, pero está empezando a entender que papá está en el ping-pong. Claro, si el claro. Papá se va de viaje, papá está en el ping-pong. Me gustaría que él pudiese entender un poco lo que hago y la historia que tuve dentro del deporte como experiencia, la verdad. Por suerte estamos en esta época hiper tecnologizada, así que le van a quedar un montón de videos del padre siendo campeón y para mostrárselo incluso, no sé, a sus amigos o a sus futuros hijos. Sí, es que... sí, igual acuérdate que yo vengo, soy grande, entonces toda la primer parte de la carrera, la verdad que quedan pocos archivos y porque uno tampoco estaba tan acostumbrado a esto de guardar, del video, de los momentos, cuando es más chico uno se da cuenta de la importancia que tienen las cosas. Y para mí es una pena, porque hay una parte muy importante de los años de carrera que no tengo casi registro. Pablo, ¿cómo estás? Lucas te habla. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos. Yo te quería preguntar... ¿Cómo, o sea, vos ves en la tele a veces un partido de tenis de mesa y que te quedás sorprendido por la velocidad de esa pelota tan chiquitita y cómo lo ágil que son para poder golpearla con una paletita? Pero Lo que te quería preguntar es, ¿qué le aconsejarías vos como jugador profesional a los que quieren, a los que se quieren dedicar, a los principiantes, a los que se quieren dedicar a esta especialidad, para que puedan, no sé, ser ágiles con la velocidad de una pelotita chiquitita y poder calcular bien el golpe también? Lo mismo que creo que cualquiera sabe, que hagan, lo practiquen con dedicación, con pasión, que entrenen, como todo deporte tiene un alto componente de repetición, de entrenamiento, para ir avanzando. Y obviamente le agrega una dificultad porque la pelotita es muy pequeña, pero nada que no se pueda lograr con entrenamiento, dedicación, pasión, perseverancia. Yo creo que eso es lo principal para hacer y no olvidarse que es un juego, por lo menos cuando uno comienza, siempre es un juego y lo bueno es poder disfrutarlo. Pablo, hoy repasando un poco lo que había sido tu carrera, bueno, chusmeábamos resultados de las distintas medallas que habías obtenido en los Juegos Panamericanos, en dobles por equipo y demás, y pensábamos, ¿no? Por ahí en el último tiempo la explosión se dio en esa medalla de plata en Guadalajara con Liu Song en el equipo. Los chicos me preguntaban en dónde estaban las potencias, si era un oriental o quiénes eran como los maestros de este deporte. ¿Quién fue el mejor compañero o el mejor equipo que has integrado a lo largo de estos más de 20 años de carrera? Mirá, a ver, mejor compañero, yo te tengo que decir automáticamente Gastón Alto, porque es con el que he compartido cuarto en los últimos 15, 16 años, testigo de casamiento, un amigo muy grande que me ha dado el deporte. Y obviamente que el mejor equipo ha sido el equipo formado por Gastón, Gastón y yo, donde me parece que durante unos 10, 12, 15 años hemos podido mantener los resultados a nivel continental, panamericanos o a nivel mundial. Dentro del nivel que nosotros nos toca a nivel mundial, siempre hemos defendido con esa cosa rara de que los resultados no sean sorpresivamente malos y que siempre el estándar haya sido podio, alguna vez en oro, alguna vez en plata, a nivel continental, lo cual es bastante difícil, llamativo y obviamente para nosotros un orgullo. Totalmente. Bueno, más o menos lo que nos imaginábamos por acá, porque son muchos años con el mismo, manteniendo esa base, como bien vos lo decís, y no es casualidad que se hayan mantenido en ese nivel y manteniendo los resultados, obviamente. Yendo a este sudamericano, ya queda la parte de singles, no sé si competiste en los dobles vos, yo tenía tu planilla para singles, que si no me confundo, mañana ya arranca la actividad bien temprano. Sí, mañana comenzamos ya la llave de individuales a las 10 de la mañana, ya las rondas finales donde quedan los mejores jugadores, por los mejores 12 del torneo, lo cual se hace que sea mucho más difícil avanzar, por supuesto. Claro. Ya queda para el día jueves las finales solamente, nosotros con Nico Galvano pasamos a la final de doble masculino y que estamos súper contentos, vamos a enfrentar a la pareja argentina, lo cual el oro está asegurado para nosotros. Y en general los resultados han sido muy buenos, así que todos muy felices y obviamente toca descansar ahora para mañana afrontar una jornada que esperemos sea larga. Exactamente. Voy a querer decir que te has estado avanzando las distintas instancias. Para lo que es el cierre del año, creo que viene el Argentina Open para ahora pegadito al sudamericano. ¿Vos vas a estar participando de él? Sí, yo particularmente estoy inscrito, veremos cómo terminamos el sudamericano para ver si puedo competir sábado y domingo, obviamente que es una de las ideas. Sobre todo porque nosotros los lunes finalizado el abierto de la República, nosotros el lunes, martes y miércoles tenemos selectivos para conformar selección del año próximo, de juegos de sur, campeonatos mundiales, con lo cual también tenemos que guardar un poco de energía para eso, que es muy muy importante porque tiene gran parte del calendario del año que viene. Que veremos sobre la hora si estoy en condiciones de poder jugar el abierto de Argentina, por supuesto que lo haré. Muy bien. Bueno, Pablo, mil gracias por esta comunicación. La mejor de las suertes para este fin de año y principio de año que se viene movidito por lo que nos contás. Y bueno, lo mejor para esta temporada que va a iniciar en el 2018. Desde acá, desde Al Cruce, un placer tenerte para una de las últimas entrevistas deportivas del año. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y por supuesto que terminen bien el año, que comience y que tengan un buen 2018. Así que un abrazo grande. Un abrazo, felicidades. Gracias, Pablo. Gracias. Pasaba gracias. Pablo Tartnik, sí, en una de las últimas entrevistas de este año. El sábado tal vez vamos a tener una definición porque ya el 14 termina el single. Así estoy chusmeando es. Ahí la hoja. Vamos a saber cómo fue la definición tanto en singles como en dobles. Bueno, campeón sí, sudamericano. Podemos levantar apuestas. No, gracias. Vuelvan pronto. Música y ahí hacemos el cierre. Quedó información de Skywalker todavía. Exclusivo. Al Cruce. Al Cruce. Exclusivo. Al Cruce. Cruce, al cruce. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A mí yo no lo eché a él. Al contrario, que le pregunten a la Molina a ver si este tiene cara, este Torresani. Que no existe. A Torresani. Seguro le llaman a 4310 séptimo piso. Minutos han pasado de las 10 de la noche, nos vamos a pasar 30 minutos. Por favor, el WhatsApp que es 156-813-3732. Los fanáticos de Pies de Loto, tranca, porque como dice un amigo, tranca la barranca. Ante cualquier cosa, mande su queja al Twitter que es @radiolavecindad o desde el Facebook que es Al Cruce Radio. Muy bien, muy bien. Este es un momento, amigo. Último bloque del año. Mi último bloque del año. Ya nos encontraremos en octubre del 2019 o en alguna fecha. Nada, vamos a ver. Encontramos la puntita. Sí, nos volvemos, nos veré de vuelta en enero con... con Boomerang, que va me a volver cae, traiga todo. Chocolate. Traiga chocolate, digo, cuando vuelve Boomerang tiene que traer chocolate, sí. Tiene que traer un... ¿Dónde se van de vacaciones? Boomerang va y viene, tiene que traer... Vamos para el norte. Bueno, en el norte no sé qué hay, cualquier cosa. Un pedazo de cactus, un cactus. Un cactus, sí, un cactus. Usted está en el sur, usted está en el norte y le dice... Yo voy a llevar un cactus para Matías, que no pinche mucho. Un cactus... sí, no, no, sí, los cactus pinchan mucho, no, no, hay que no, una suculenta chiquitita. Puede ser, escuche, es el, una pizza. Un vinito también, claro, un vinito, una suculenta. Es el regalo, es ranquea los regalos más aburridos del mundo. Sí, si no querés salir, debes regalar una suculenta. Escuche, suculenta, último rato de tenis, entonces, ¿qué nos quedó? Nos queda hacer el famoso top 5 de los mejores partidos del año según el ATP. Y los dos premiados. Son dos sesiones distintas. Va a quedar. Muy bien, gracias Emma por eso. En el puesto número 5 tenemos la victoria de Nadal ante Lucas Puig en el abierto de Pekín, en China, en la primera ronda. Fue victoria del español 4-6, 7-6 y 7-5. ¿Mejor do party número 5 es ese? El número 5, el quinto mejor. Sí. Muy bien. Vamos, hacemos por el 5. Churinga contra el otro, ¿cómo es? Claro. Falta el locutor, pero bueno. Bueno. Muy bien. Puesto número 4. Yo cuando veo la tele los perritos también hacen número 3 del perrito, el gatito. ¿Usted ve eso? Me acuerdo de. ¿No se acuerdan la lotería de crónica del año del dope? Que la de la bolilla, que están todos los nenes, los nenes así con la cara de nabo, con esa bolilla. Las líneas cantoras era. Las líneas cantoras. ¿Qué pasó con las líneas cantoras y los niños cantores? Lo último que pasó fue que un gordito se tentó, no sé. 78. Tenés que hacerlo como Marcelo Tinelli, hacer el conteo, viste, cuando van a duelo. 5, 4. Nah, qué boludo. Bueno. Escuché, bueno, saludos a Marcelo Hugo, pero eso me parece una estupidez. Bueno, el puesto número 4 tenemos la final de Qatar, Djokovic y Murray. Una de las últimas finales que transcurrieron estos dos mejores de esa época después de sus lesiones. Fue victoria del serbio 6-3, 5-7, 6-4. El puesto número 3 tenemos el francés Gael Monfils, que le ganó a otro... Puesto número 3, Gandolfi. Gael Monfils, que venció a otro de los lesionados, el japonés Kenji Shikori. En la volador Monfils. Es muy... Sí. Pero esa. ¿Cuál es? El volador Monfils. Esa de la palomita, sí señor. La segunda ronda de Montreal, 6-7... 7-5 y 7-6, fue victoria del francés. Un lindo partido, además, lo vi. Y discúlpeme que lo interrumpa, pero la final del abierto de Australia, ¿sí? Que jugaron, si no me equivoco, fue la reedición del duelo Nadal-Federer. La resurrección de. Para justamente te salteaste para un momento. ¡Resurrection! Sí, señor. Puesto 2 está. Igual repito, este es el ranking del ATP, de lo que consideran, no son los premiados, de premiados hay dos. Puesto número 2. El puesto 2 tenemos a Dominic Thiem en la tercera ronda del Abierto de Madrid, venciendo a el campeón de Londres, Grigor Dimitrov, 4-6, 6-4, 7-6. Y el número 1, te digo en serio, no es mío, es del ATP. La victoria Roger Federer ante Nick Kyrgios en la semifinal de Miami. Pero porque son toda una organización completa. No, eso. Más aburrido fue el de Miami. Sí. Qué bueno, ni lo viste. Sí, estaba ahí en South Beach. Estaba en South Beach. Exclusivo. Calor. Por eso del Potro juega ahora con Kyrgios también. Con Kyrgios. Es más un partido de selección, no es nada eso. Pero ya entradas agotadas ahí. ¿Entradas agotadas? Entradas agotadas, sí señor. ¿Cuánto cuesta? Bastante carito, 800 pesos el más barato. Que devuelvan la plata, con este ranqueo que hicieron que nos pagan la entrada. Kichilichov, muy bueno. 800 mangos llenarle una par contra Kichilichov. Increíble. Bueno, estos eran los 5 mejores partidos en una ATP. Y los premiados... Sí. Por ACP, ¿quién te premia? Premiado, no de los 5, pero de los dos premiados como los mejores, sería el segundo, es el de Delpo ante Dominic Thiem en el US Open, como mejor muy partido. Bien, Delpo. Muy bien, Delpo. ¿Dos sets en contra? Así es, y después lo dio vuelta. La remontada de Delpo fue esa, sí señor. Y el puesto número uno es la que ya mencionó Facu. La otra premiada es la final de la Australia Open, de Rafael Roger. Sí, una final muy buena. Muy buena final. Esto vendrían a ser como los bonus track. Claro, los bonus track. Los mejores de los mejores. Los previos premios. Previos premios, claro. Y cabe destacar que Australia Open ganó el premio al mejor Grand Slam del año también. Australia Open por la mejor final que han tenido. Ajá. Sí, sí, muy buena final, muy buena. La verdad, recomendadísima que la vean para revivirla. Vi mucho China Slam, no sé, Dakar Slam, hay mucho lugar nuevo. No, son los primeros circuitos, el de Qatar. El de Qatar es uno de los primeros, sí. Dakar, dije. Qatar, que está antes de la Australia Open, que es el primer Grand Slam del año. Bueno, y bueno, y la última, sí. El premio ITF al mejor tenista junior, el argentino Axel Heller. El futuro, el gran futuro del tenis argentino mejor. El ITG, que es ITF. El International Tennis. ITF es como la FIFA del tenis. Federation. Sí, es como la FIFA del tenis. ¿Cuántos años tiene Sukulovic? ¿Cómo se llama? Axel Heller. Heller. Tiene 19 años, 19 años. 19 ¿es añitos. De Heller? Solamente 19 añitos, es un año menor que yo. Y mira vos. Ya tiene un premio al mejor tenista junior del año. Y si no me equivoco, terminó como número uno. Terminó también. Número uno al igual que Gusti Fernández. En el tenis adaptado. Con dos número uno del mundo terminamos este año. ¿Argentina? Claro, con dos números uno, sí. ¿Pero Axel Heller? No, ¿eh? El junior. En el junior de Axel Heller y en el tenis adaptado de Gustavo Fernández. ¿Tiene algo que ver con Heller? ¿Eh? ¿Tiene algo que ver con Heller, el de Boca, el de Cooperativa? Con G, si no me equivoco. Ah. Sí, estaba haciendo un chiste. Es con G, ¿verdad? No, con G, con G. Sí, deportista. Sí, sí, con G. Que... Así que, la verdad, bueno, es increíble. Terminamos con buenas noticias en Argentina. El número uno hace Heller, el número uno de Gusti Fernández y el puesto número 11 de Delpo, hay que también decir que... Top 10, casi top 10, pero ya en el siguiente año puede ser que llegue al top 10, ya número 11, además, es increíble. Ya casi top 10 Delpo, increíble. ¿Y cuál sería la mancha? La mancha, la mala del año. Claro, no, está positivo. Y la mala del año. Fue todo positivo la Argentina. Ah, y otra cosa, el ascenso de Schwarzman, que ya lo mencionamos al comienzo del programa, también algo destacable. Yo pedí la ruptura. Ascendió y terminó en el puesto 26. Los peores partidos, yo ya lo pedí. No, la producción no lo puedo gestionar. El año que viene hacemos las peores lesiones. Nosotros hacemos el ranking de los peores. La ATP hace de los mejores, nosotros vamos a hacer. De los peores, ya. La sintonía desafinada. El peor jugador. Claro. Bien, muchas gracias. Quedan 4 minutos. ¿Terminamos? Sí, señor. Quedan todavía las efemérides. ¿Se queda para las efemérides? Sin duda de una. Muy bien, ya volvemos. ¡Vamos, Djokovic! You gotta get loose to get lifted. A mí me echó. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Muy bien, no olviden las reglas. Están prohibidos sus golpes abajo del cinturón. Irán a las esquinas cuando se les indique. Traten de dar una buena pelea. Sus naciones están siendo representadas por ustedes. Al cruce. Te voy a despedazar. Comenzamos con las efemérides y hoy nos amigamos 12 de diciembre, después de todo lo que dijimos, nos amigamos con todo el mundo con el Día de la Neutralidad. El 2 de febrero del 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide declarar al 12 de diciembre Día Internacional de la Neutralidad. Este es el primer Día Internacional de la Neutralidad. ¡Hoy! Hoy es el primero. Ah, perfecto. Frente a la tensión política y a la escalada de la crisis, es de gran importancia que se respeten los principios de soberanía exclusivo al cruce y e igualdad de soberanas de los estados, también los que integran la integridad territorial, la libertad de determinación y la no intervención en asuntos internos de cualquier estado, vayan a decirse los Estados Unidos. Además, es necesario promover y alentar la solución de los conflictos internacionales por los medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro la paz y la seguridad internacionales. Que estamos con los días proclamados por nuestros amigos de las Naciones Unidas. Un día como hoy se conmemora el Día de la Cobertura Universal de Salud. Este día se celebra por el aniversario de la primera resolución unánime de la ONU, en la que se pide a los países que brinden atención médica asequible y de calidad a todas las personas y en todas partes. La cobertura universal de salud se ha incluido en los nuevos objetivos de desarrollo sostenible adoptado por las Naciones Unidas y significa que todas las personas tengan acceso sin discriminación alguna a servicios integrales de calidad cuando y donde los necesitan, sin exponerlos a dificultades financieras. Qué lindo sería, ¿no? Hoy también, 12 de diciembre, un día inventado hace poquito también, como el día de la neutralidad, el día del hincha de Boca. Así es, feliz día para todos los bosteros, inclusive a mí. El día del hincha de Boca se celebra en, por supuesto, ¿no?, en la Bombonera. Las puertas del templo de los fanáticos del Ceneice se abrirán para los socios y los no socios, libre y gratuito, la entrada, con el objetivo de que celebren su pasión por los colores en la jornada en la que el calendario multiplica por 2 el número emblemático de los aficionados que componen el jugador número 12. Pero de 1918, 12 de octubre de 1918, cruce de la cordillera, Dagoberto Godoy Fuente Alba. Qué nombre, ¿eh? Dagoberto Godoy Fuente Alba. Fuente Alba, como el pobre. Como el profesor. Maestro que asesinaron. Nace en Temuco, argentino, pero este es chileno, el personaje. 22 de julio de 1893, ¿no? Este chileno muere en Santiago el 8 de septiembre de 1960, había nacido. Fue un militar y aviador chileno, el primero que sobrevoló la cordillera de los Andes a la altura del Tupungato. A las 5 de la mañana del 12 de diciembre de 1918, Godoy sube a su Bristol Le Rang número 4988. Tenemos varias de estas de aviones últimamente, ¿eh? Me gusta que tire la patente. Número 4988, de 110 hectopascales, y despega desde la base aérea El Bosque, al sur de Santiago, luego de sobrevolar por 2 horas la cordillera de los Andes a una altitud de 6.300 metros. ¿Sabes lo que es en 1960 estar a 6.300 metros? El nivel de frío. Man, aterriza cerca de Mendoza, aterriza en Argentina. Y así se conoce como el primer vuelo de un aeroplano por sobre la cordillera de los Andes. ¡Sí! Y levantame la cosecha, porque hoy es el Día de la Maquinaria Agrícola. El 12 de diciembre se celebra en la Argentina el Día de la Maquinaria Agrícola, en el recuerdo de la firma, en 1951... por el entonces presidente Juan Perón. Ese día Perón firmó el decreto que declaró a esa industria de interés nacional. Volviendo a los natalicios, un 12 de diciembre de 1946 nacía Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi es un ex piloto de automovilismo brasilero, nació en Sao Paulo y fue piloto de la Fórmula 1 durante la década del 70, donde logró 2 títulos en el año 72 y en el 74, además de 2 subcampeonatos en el 73 y en 1975. En la década del y el 80 y el 90, Fittipaldi disputó la Serie Kart, y entre sus triunfos más destacados se resaltan las 2 veces que obtuvo las 500 millas de Indianápolis en 1989 y 1993. Se quedó con esta icónica carrera del automovilismo mundial, y desde marzo de 2013 es el presidente de la Comisión de Pilotos en la Federación Internacional de Automovilismo. Emerson Fittipaldi está cumpliendo añitos en el día de hoy. ...12 de diciembre... también un hecho histórico para el deporte argentino, el cual Nicolino Loche, campeón mundial, así es, se consagró campeón de la categoría peso superligero ante el local Takeshi Fuji en Tokio ese mismo día. Parecía Aldo Rico. La foto, sí, la foto. Sí. Aldo Rico. A ver, retiene el título mundial hasta 1972... Nicolino pertenece a la vitrina de los grandes boxeadores como Carlos Monzón, Pascualito Pérez y Víctor Galíndez. Junto a John Grifo, es considerado como el boxeador con mejor habilidad defensiva de todos los tiempos. A partir del 2003 fue incorporado en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo, como los recién nombrados de Pascualito, Monzón y Galíndez. Pedimos con la última. 12 de diciembre de 1915 nacía Frank Sinatra. En su documento es Francis Albert Sinatra. Nace en Hoboken el 12 de diciembre y muere en Los Ángeles en 1998. Cantante, actor estadounidense, apodado La Voz. Después hicieron una serie, un sitcom. Fue una de las principales figuras de la música popular del siglo XX y dejó a través de sus discos un montón de canciones. Su popularidad llegó a ser inmenso y prácticamente constante a lo largo de toda su vida. Un exitoso. Dicen que vino acá y le regaló a Palito Ortega, cuando estaba complicado, una valija, y le dijo: fíjate, cuando lo haces plata. Bueno, Palito Ortega se mudó a Miami, vivió ahí. Inclusive el hijo de Palito cuenta un poco la historia. Con su producción discográfica, volviendo a Frank Sinatra, para la compañía Capitol, es considerada como de mayor calidad cuando estaba en Capitol. Tal vez escuchemos algo de eso, tal vez escuchemos algo de lo otro. Nos vemos el sábado, nos escuchamos el sábado que viene, hacemos despedida, traigan algo para tirar al fuego. Sí. Ahí volvimos, ahí volvimos. Ay, no me podía ir sin David Bowie. Perfecto, perfecto. Qué linda manera. Che, el sábado entonces. Usted no va a estar. Lo despedimos ahora. Gracias por sí, todo. Señor. Vuelva pronto. Muchas gracias. Traiga bien, no sé dónde va, al sur, al norte, traiga. Sí, que no sea esa cosa que como he dicho. ¿Chocolate? No, la otra que. Vino. No, la suculenta. Sí, no, no. Si trae suculenta, no. Claro. Bueno, yo te pido una salchipapa. Si buena esa. Chili peppers. Está bien. Recomiendo la salchipapa. Bueno. Bueno, gracias, eternamente agradecido por este equipo al cruce y también por Boomerang. Saludos a Boomerang. Un gran éxito. Están todos escuchando lo de la familia Boomerang. Sí, todos escuchando en archi.org todos los archivos. Eternamente agradecido por este equipo y la vecindad radio también. Así que nos volveremos a ver. Que tengan un muy buen, feliz año nuevo, feliz Navidad también, felices fiestas. Y bueno, en 2018 volvemos con todo, vuelvo con Al Cruce y con Boomerang también, así que ahí estamos, con Tuti. Gracias, amigo, nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Nos vemos. Gracias, Sema. ¿Eh?